Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos en nuestros estudios de La Gente y su Defensor a la ingeniera Andrea Fisotti. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Estefanía. Muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte acá con nosotros. Recordemos que la ingeniera es del área de medio ambiente, acá del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en esta oportunidad nos vienen a contar que recibieron en el área varias denuncias por basurales municipales a cielo abierto, vertidos cloacales, sin tratamiento e industrias y mataderos contaminantes. ¿Es así, Andrea? Sí, así es. ¿Qué fue lo que realizó la Defensoría con respecto a estas denuncias que recibió, que tengo entendido que son en Nogoyá, provincia de Entre Ríos? Bueno, en principio lo que hicimos fue ponernos un poco en conocimiento cuál era la magnitud de estos problemas ambientales, ¿no?, que sí generan una gran contaminación. Entonces, tuvimos dos reuniones con los vecinos, una principalmente orientada hacia el problema de la gestión municipal de los residuos y la otra orientada hacia la contaminación que producen las industrias. Entonces abrimos dos investigaciones. Acá la situación realmente es grave en un montón de sentidos. Voy a hablar primero de la gestión de los residuos sólidos urbanos. El problema, digamos, lo más grave en este momento es la cuestión del basural municipal a cielo abierto. Perfecto. Vamos a decir que esta es una de las peores formas de hacer disposición final de los residuos sólidos urbanos. Uh-huh. Que lo deseable sería que existiera un relleno sanitario, cosa que no existe. Pero la existencia esta es la consecuencia de un déficit en todo el circuito de la gestión de los residuos sólidos urbanos, digamos. Algo falla en todos los pasos, partiendo por la disposición inicial de los residuos, la recolección, la transferencia, el tratamiento. Hay algunas acciones que sobre las cuales en la gestión se ha avanzado. Por ejemplo, se inició un proyecto piloto de recolección diferenciada. Esto es decir, que los residuos se recogen ya separados por parte de los vecinos. Perfecto. Entonces, hay un proyecto piloto. Lo ideal sería que se hiciera en toda la ciudad la separación en origen y la recolección diferenciada. ¿Por qué? Porque luego, para poder hacer un tratamiento, es mucho más fácil poder separar y recuperar aquellos residuos que se pueden destinar a su reciclado. ¿Esta prueba piloto funciona correctamente? Es incipiente. Ah, okay. Y lo que es también muy reciente es la inauguración de una planta de tratamiento de los residuos donde trabajan 7 operarios. Ahora, esto es muy incipiente. Sí. En cuanto a lo que es la disposición final, seguimos con serios problemas porque los residuos se acumulan en el basural, generan contaminación del aire, contaminación del curso de agua vecino al basural, está en una zona inundable, está el arroyo, está al lado del arroyo, claro, Nogoyá, sí, es decir, que contamina el agua también, y eventualmente también puede contaminar los acuíferos subterráneos. Perfecto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer pedidos de informes a ver qué estaban haciendo las autoridades, y en relación a esto obtuvieron estas respuestas, por ejemplo, de las que te estoy dando. Sí. Y uno de los problemas es que en realidad no hay nada concreto acerca de si se va a hacer finalmente un relleno sanitario. Hay un proyecto así muy vago de hacer una regionalización. Esto significa que debido a que los costos de la construcción de un relleno sanitario son muy elevados y ningún municipio los puede asumir por sí mismo, lo que se hace habitualmente es unirse a otros municipios para construir entre todos, pero principalmente con el aporte presupuestario del gobierno nacional, construir un relleno sanitario compartido entre varios municipios cercanos. Perfecto. El problema es que acá no hay ningún proyecto de la provincia ni de Nación concreto donde se prevean fondos presupuestarios para poder llegar a esta construcción. Entiendo, perfecto. Por otro lado, sí. Perdóname, Estefi, no, por otro lado está la cuestión de la contaminación que producen dos empresas. Una se llama Bionogoyá, que produce biodiesel. Biodiesel es un combustible producido a partir, en este caso, de aceite de soja. Mira vos. ¿No? Los productores de soja. Sí. Producen, bueno, pueden comercializar o los granos de soja o generar aceite. Sí. A partir de este de la producción de este biocombustible también se genera un subproducto que es la glicerina, que todos lo utilizamos, se utiliza en la industria cosmética. Exacto. ¿Sí? Entonces, el problema es que estas dos fábricas producen muchísima contaminación. Sí. Porque, en principio, estas empresas no tienen una planta de tratamiento de efluentes. Ajá. Entonces, al no tratar los efluentes, lo vierten, por ejemplo, en las cloacas. Es un tipo de residuo que no debe ser vertido en las cloacas. Pero, sin embargo, por los deficientes controles que tiene por parte del municipio y por parte de las autoridades provinciales ambientales, ha producido colapsos en las cloacas. También arrojan los residuos en cursos de agua, se forman cursos de líquidos que forman lagunas y, a su vez, producen la contaminación del aire, porque hay muy malos olores. Además de generar una posible contaminación en los acuíferos subterráneos, y hay que tener en cuenta que los pobladores de Nogoyá obtienen el agua de pozo. Entonces, el agua que extraen de pozo, que es en teoría para la bebida, tiene olor a gasoil. Es una contaminación total, tanto de suelo, de agua, como de aire, de todo. Exactamente, y esa es la gravedad de la situación. ¿Seguro? Y por eso, y bueno, en relación a los pedidos de informes que hicimos, hemos obtenido respuestas en la cuestión del basural, de la gestión de residuos, pero momentáneamente, por las empresas Biodiesel y Glicofarma, todavía no hemos tenido respuestas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué solicitaron los interesados a la Defensoría cuando vinieron con la denuncia? Bueno, los interesados solicitaron cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la reubicación de la fábrica, sí, con que se realicen medidas de seguridad y saneamiento ambiental, el control de la contaminación. Ajá. Y los controles a nivel nacional. ¿Por qué controles a nivel nacional? Porque existe una ley nacional de promoción de las energías renovables, donde aquellos beneficiados por esta ley obtienen un cupo y, en función de ese cupo de producción, obtienen exenciones impositivas. Perfecto. Entonces, la empresa recibe exenciones impositivas, pero se supone que debe ser controlada para que no contamine el ambiente. Exactamente. El problema en relación a esta solicitud de los vecinos es que ellos no la solicitan como si nosotros fuéramos una autoridad del Poder Ejecutivo. Claro. Donde acá se les aclaró que nosotros lo que podíamos hacer era hacer una investigación sobre la actuación de todas las autoridades de aplicación, que hay varias, que son las encargadas de controlar a la empresa, a las empresas, por ejemplo, y al municipio, para que estas cosas se reviertan y no sigan sucediendo. Exactamente, se hicieron los pedidos de informe, se les explicó la competencia que tiene el Defensor del Pueblo. Exactamente. Con respecto a este caso. Exactamente. Y acá ha sido muy destacable toda la tarea de los vecinos y la comunicación que hemos mantenido constantemente con los vecinos, que están muy activos, sí, y que realmente gracias a ellos yo creo que se están logrando muchas cosas y se van a lograr muchas más. Gracias, Andrea. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.